Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Volvemos, retomamos el pulso a la actualidad deportiva local después de un periodo en el que hemos estado ausentes aquí en las ondas, la sintonía de Radio Ubrique. Y a partir de hoy, pues volveremos a coger nuestra rutina diaria de información deportiva. Un día en el que, pues tendremos que ponernos al día, propiamente dicho, ¿no?, sobre lo que ha sucedido en estas últimas semanas, que no ha sido poco, porque han podido comenzar algunas competiciones, sobre todo de, hablamos, fútbol y de cantera, competiciones que de nuevo han quedado aplazadas. Se jugó una liga en muchas categorías en la que militan equipos de Ubrique Unión Deportiva, una jornada de liga, pero después, con el cambio de la situación sanitaria, pues o con la complicación, ¿no?, en este caso, de la situación sanitaria, pues la Federación Gaditana ha optado de nuevo por suspender los partidos y esperar a que se aclare un poquillo la cosa para poder de nuevo reiniciar esa liga, que parece que no va a terminar nunca de arrancar. Comenzó, como hemos dicho, hace unas cuantas semanas. Parecía ya que por fin se veía la luz al final del túnel, pero de nuevo un chasco para los jóvenes jugadores que tienen que estar unas cuantas semanas parados sin poder competir. No ha sido el caso del Ubrique Unión Deportiva Senior, que sí ha podido jugar más jornadas, pero en este caso también con incidencia del virus. Tras el partido ante La Roteña se detectó un caso positivo de coronavirus en la plantilla del Ubrique Unión Deportiva. Inmediatamente el resto de los componentes tuvo que pasó a estar confinado en sus hogares y realizarse un test en el que, pues en este caso, pues salió otro positivo, pero el resto de componentes del equipo, ya decimos, el resto de la plantilla dio negativo. Aún así, tuvieron que suspender los entrenamientos y los retomaron pues a pocos días del choque ante el Jerez Deportivo Fútbol Club B, un partido que no se pudo suspender y que se tuvo que jugar y al que algo mermado acudió el Ubrique Unión Deportiva, no solo por las bajas, sino por el hecho de no haber podido entrenar en los días y en las semanas anteriores a ese choque. Como ya saben, el Ubrique Unión Deportiva perdía por 1-0 en un partido en el que el conjunto ubriqueño le plantó cara, que tuvo que jugar muchos minutos con un jugador menos por la expulsión de Gago y que se decantó del lado azulino pues prácticamente a 10 minutos del final, cuando Juanjo Ruiz, el ex jugador del Ubrique Unión Deportiva, el ex delantero de la pasada temporada del conjunto ubriqueño, pues conseguía poner a su equipo en ventaja y darle finalmente la victoria. Otra cuestión en cuanto al fútbol es el Ubrique Unión Deportiva Senior B. No jugó el pasado fin de semana porque, en este caso, la competición paraba. Es una jornada que está previsto de descanso antes de la finalización de la primera vuelta. Fue esa jornada y ahora, este fin de semana, el conjunto de Mario Casilla pues disputará ante la Roc Puente el último partido de la primera vuelta y, además, siendo líder ahora mismo de la categoría, lo cual no está nada más para un equipo bisoño porque, como ya saben, se creó este verano y fíjense ya los resultados que está dando y el rendimiento de un equipo jovencísimo como es este Ubrique Unión Deportiva Senior B. Más cuestiones que queremos destacar ahora en este pequeño sumario de fútbol, pues esta ya más personal relacionada con un futbolista ubriqueño que no juega en nuestra localidad, que es de esos jugadores que ahora mismo se están buscando la vida deportivamente hablando lejos de Ubrique. Hablamos de Francisco Panadero. El lunes se confirmaba su fichaje, os anunciaba su fichaje por parte del Atlético Levante, que es el filial, el equipo filial del Levante Unión Deportiva, el equipo de Primera División, y milita en la Segunda División B. En este caso, el conjunto granota es el colista de su grupo. Francisco Panadero deja, por lo tanto, la disciplina del Langreo, equipo en el que comenzaba la temporada después de su paso la pasada por el Sevilla Atlético, cambiaba de aires, desplazaba o cambiaba su residencia al norte de España, Asturias, y ahí formaba parte del Langreo. En el poco tiempo que ha estado en el conjunto asturiano, pues ha hecho o se hizo rápidamente con el cariño de los aficionados y se convirtió en un referente ofensivo del conjunto asturiano. De hecho, hay que destacar que el Langreo bueno, pues la situación deportiva del Langreo era bastante buena cuando ha estado Panadero, ¿no?, formando parte de esa plantilla. Hay que decir que el delantero ubriqueño ha podido disputar con el conjunto asturiano un total de 12 partidos, 11 como titular, y ha logrado 4 goles, lo cual no son malos números. Fíjense si no son malos, que ha llamado la atención del el conjunto valenciano del Levante. Y ahora inicia una nueva andadura y esperemos que con mucha suerte, que con un Panadero que a sus 23 años todavía le queda mucho fútbol en esas piernas, y esperemos que ahora mismo en segunda división pueda dar todavía ese saltito más, ¿no?, hacia una categoría superior. Condiciones tiene, desde luego, vamos a ver si la suerte también la acompaña. Un Panadero que podemos considerar ya como todo un trotamundos del fútbol. Estos son los equipos en los que ha militado. Formado en la cantera del Ubrique Unión Deportiva, ha pasado por el Cádiz Club de Fútbol, Chiclana, la Unión Balompédica Lebrijana, el Sevilla Atlético, el Langreo y ahora el Atlético Levante. Es junto a José Manuel Solano, otro de los ubriqueños, jugadores ubriqueños que ahora mismo juega fuera de nuestra localidad. En este caso hay que desplazarse hasta Baleares, en el San Rafael, que es el filial de la Unión Deportiva Ibiza, equipo que milita en la segunda división B, precisamente en el mismo grupo en el que está encuadrado el Atlético Levante. Pues bien, hablo del Ibiza. El San Rafael está en tercera división, en el grupo undécimo, en el subgrupo B del grupo undécimo, y ahí está José Manuel Solano también buscando tener protagonismo en este equipo para que, bueno, le pueda permitir jugar en categorías más altas. Bueno, eso por un lado. Por otro, también queríamos hacer referencia a otra noticia relacionada con el deporte local, y es que el joven ubriqueño Javi Herrera participaba el pasado fin de semana en este caso tenemos que hablar en Madrid, en el campeonato de España. Estamos hablando de natación adaptada, en este caso, en el campeonato de España AXA de promesas paralímpicas de natación para menores de 18 años. Este campeonato se disputó en la piscina de Valdesanchuela, en Valdemoro, en Madrid, y el nadador ubriqueño pues participó en la categoría junior. Hay que decir que a estos campeonatos se accedía, son campeonatos de España por selecciones, y Javier Herrera fue seleccionado por la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual para poder representar a la selección andaluza en las pruebas de 50 y 100 metros libre y 50 y 100 metros mariposa, logrando la séptima mejor marca nacional en la prueba de los 100 metros mariposa y una 27ª posición en la clasificación general del campeonato, tras sumar los tiempos de todas las pruebas en las que tomó parte. Pues enhorabuena, ha sido la primera prueba en la que ha podido participar en este 2021, por las condiciones que todos conocemos. Enhorabuena para Javier Herrera, estamos muy contentos de que no solo haya podido competir, sino además de que esté cosechando resultados, el séptimo mejor tiempo de toda España. Bien, dicho esto, y nos vamos a quedar, nuestro tema central de hoy va a ser conocer la actualidad del Ubrique Unión Deportiva Senior. Como hemos comentado antes, ya saben que el equipo comenzaba la segunda vuelta y que tras el partido contra la Roteña se veía obligado a confinarse, a que su plantilla se confinara tras la detección de un positivo entre los miembros de la plantilla. Eso le ha imposibilitado entrenar durante, bueno, esa semana, ese fin de semana. Estamos hablando del 17 de enero. Ese fin de semana tenía que haber jugado con el Villamartín, pero por estar confinado el Ubrique Unión Deportiva se suspendió, y la semana pasada pues ya pudo volver a los entrenamientos a finales de semana, y tuvo que afrontar ese partido ante el Jerez Deportivo Fútbol Club, que, como hemos comentado antes, el equipo dio la cara a pesar de todos los aspectos en contra. Dio la cara, pero no pudo traerse ningún punto de Jerez. Pues vamos a hablar de cómo está ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva y cómo afronta lo que va a ser la próxima jornada. Juega en casa ante el Torno 2009. Para ello vamos a hablar con su entrenador, con Miguel Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. ¿Cómo se encuentra el equipo a día de hoy, miércoles, y de cara a esa próxima jornada ante el Torno, después de todo lo que ha pasado en estas últimas semanas? Pues la verdad que nos encontramos bien, ¿no? Empezamos a entrenar la semana pasada y ayer tuvimos el primer entrenamiento de la semana, ¿no? con alguna respecto a lesiones, pero la verdad que bien, ¿no? Esperando ya que no pase ningún contratiempo y podamos disputar el partido el domingo. Uh-huh. El pasado domingo volvisteis a escena ante el líder de la categoría, y hay que decir que con muchos factores en contra, ¿no? Muchos factores en contra antes del partido y durante el partido también, por cómo se desarrolló el mismo. El equipo perdió, derrota por la mínima, pero en el fondo supongo que satisfecho por la entrega del equipo y porque dio la cara, ¿no? Pues sí, ¿no? De verdad que no se puede reprochar absolutamente nada, puesto que después de 10 días sin poder entrenar, ¿no? Y después de ponernos a la media hora con un jugador menos, pues la verdad que el equipo en todo momento dio la cara y fuimos metiendo en el partido hasta el último minuto, ¿no? La pena que no nos traímos ningún punto, ¿no? Pero en esfuerzo y sacrificio y actitud, pues sobresaliente. Claro, y eso es lo que comentábamos el pasado lunes, que eso pasó factura, ¿no? Esa es, digamos, esa inactividad de las últimas semanas, estaba claro que se iba a tener que notar en la segunda parte si el equipo rival os exigía mucho, ¿no? Sí, ¿no? Veníamos en una buena dinámica, ¿no? Pues habíamos enganchado una buena semana de entrenamiento y dos buenos partidos, ¿no? Entre Portuense y en Rota, y por mala suerte pues tuvimos el parón, ¿no? La verdad que se nos notó, pero se nos notó casi al final, ¿no? O sea, pues creo que más que nada por el esfuerzo de jugar con 10 jugadores, ¿no? La verdad que si a lo mejor hemos tenido 11, pues fuera cambiado el partido, pero bueno, como te lo vuelvo a recalcar, lo que te he dicho anteriormente, ¿no? Que en actitud, sacrificio, el equipo pues, lo dio todo, ¿no? Y no te puedes recusar absolutamente nada. Uh-huh. Y es que cabe aclarar que el equipo, antes de ese choque ante el filial del Jerez Deportivo Fútbol Club, veníais de unas semanas un poco raras, muy raras, podríamos decir, ¿no? Tras detectarse ese primer caso por coronavirus, tras el partido de la Roteña el pasado 17 de enero, ¿no? Desde entonces, pues, entra ya el protocolo de anti-COVID. ¿Y cómo han sido estas dos semanas para vosotros, Miguel? Pues las dos semanas, pues, nada más que nos enteramos el lunes del positivo, ¿no? Pues lo primero que hacemos es suspender los entrenamientos y confinarnos, ¿no? Uh-huh. Estar en casa y a espera de que pasaran 4 o 5 días, que es lo que nos recomendaron, para hacernos un test, ¿no? Que así fue, ¿no? Nos lo hicimos y dimos todos positivos, menos otro componente del club, ¿no? Que dio positivo, ¿no? Uh-huh. Dimos todos negativos, perdón. Y la verdad que, como ya no había tenido contacto con el grupo, pues el martes no, tampoco. El siguiente jueves, pues ya pudimos retomar los entrenamientos, ¿no? La verdad que son dos semanas atípicas, dos semanas raras, porque era la primera vez que nos pasaba y, bueno, ya lo hemos pasado y ya sabemos lo que es, ¿no? Otro equipo le ha ocurrido y esta vez pues nos ha tocado a nosotros. Y en todo momento, como tú bien comentas, siguiendo ese protocolo de la tanto el vuestro, digamos, como el de la Federación Andaluza de Fútbol. ¿Toda la plantilla tuvo que confinarse en sus casas o solo alguno? No, estuvimos todos confinados, ¿no? La verdad que estuvimos 4 o 5 días, ¿no? En el momento que a lo mejor nos hicimos las pruebas y alguno dio negativo, pues la verdad que tuvimos que volver a nuestros puestos de trabajo, puesto que tampoco, claro, nos dejan estar 2 o 10 días parados, ¿no? La verdad que son cosas que pasan y no podemos hacer nada, ¿no? Está no solamente nosotros, es en todo lo, es a nivel mundial, ¿no? Así que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Porque vemos que el virus este pues lo tenemos encima otra vez. Uh-huh. Quizá de cara a este partido ante el Jerez, viendo que precisamente no habéis estado dos semanas sin poder entrenar, quizás para vosotros la mejor opción hubiera sido, y hablo más de lo puramente deportivo, ¿no?, el aplazamiento del choque, pero se lo pregunta mucha gente, pero parece que ahí la Federación ahora se ha vuelto más estricta a la hora de permitir que se puedan suspender los partidos, ¿no? Sí, ¿no? Por el martes, cuando vimos que no podíamos entrenar hasta el jueves, ¿no? Y después de una semana y pico parados, pues decidimos pedir el aplazamiento, ¿no? Y la contestación de la Federación es que se nos deniega, ¿no? Se nos deniega porque no teníamos ni nada más que un positivo, ¿no? Pero al no estar ningún jugador confinado, pues nos hacían jugar, ¿no? Las normas ponen ahora en la circular que tienes que tener 2 positivos, 1 positivo y 5 o 6 confinados, ¿no? Uh-huh. La verdad es que no se entiende, ¿no? Y más en estas categorías, puesto que un equipo como nosotros, 10 días sin escenar, quiera o no, pues se nota, ¿no? Claro. Pero bueno, con todas las versiones, pues dimos la cara y a lo mejor nos podemos traer un punto de aire, pues hoy lo estaremos viendo de otra manera, ¿no? Pero la verdad que que la actitud chapó y te lo vuelvo a decir, ¿no? No se puede reprochar absolutamente nada, sobre todo por el esfuerzo que están haciendo todos los jugadores este año, ¿no? Miguel, da la sensación de que de alguna manera la federación, ¿no?, presiona a los equipos para que jueguen y cumplan esos calendarios, ¿no? Digo, presiona hasta, sí, hasta donde puede, supongo. Sí, claro, al principio esto cuando lo aplazabas, pues nada más que viéndolo te lo daban, ¿no? Ahora ya se están poniendo un poco más estrictos, ¿no? Querrán terminar la competición o la primera fase y no sabemos, ¿no? La verdad que ahora mismo pues es todo un sin vivir, ¿no? Porque ahora mismo que estoy hablando contigo, el domingo a priori jugamos y mañana pues podemos dar un positivo dos o tres y no jugar, ¿no? Tanto nosotros como cualquier otro equipo, ¿no? Así que esto es, no sé, una locura. Claro, es que un reflejo de la situación sanitaria también han sido estas tres primeras, bueno, estas tres últimas jornadas, llevamos tres jornadas de la segunda vuelta y con muchos aplazamientos, ¿eh? Sí, claro, y los que quedan por venir, ¿no? Te lo he dicho, ¿no? Que pues, en el momento que como un equipo tenga dos positivos, pues ya el partido se aplaza, ¿no? Se han puesto más estrictos, pero creo yo que es para intentar terminar la primera fase, ¿no? Quedan seis partidos y querrán terminarlos, ¿no? Se ha abogado mucho componentes de otros equipos, ¿no? Abogan por parar durante un periodo concreto, ¿no? Porque parar la competición, me refiero, porque hay que decir que, bueno, algunos equipos, como en este caso el Ubrique, en cierta manera jugó mermado en Jerez, y claro, esto se está dando, ¿no?, en todos los equipos que prácticamente están participando. ¿Tú de qué opinión eres? ¿Tú optarías porque se parara la liga durante un periodo concreto? Hombre, si vamos a parar todos, ¿no?, estaríamos todos en las mismas condiciones, ¿no? Sí, lo que sí. No puede ser los mismos equipos como nosotros, el caso de la Roteña antes, ¿no?, que estés confinado 10 días y a los dos días tengas que jugar un partido de gol de fútbol, ¿no? No son cosas normales, ¿no? La verdad que virtúa la competición y es lo que está ocurriendo durante todo el año, ¿no? A eso me refiero, ya que, por lo que estamos comentando, en cierta manera la competición se puede adulterar, o el virus puede adulterar la competición, por lo que estamos viendo, y quizás, viendo que ya se están dando tantos casos en otros equipos, esa opción vendría a por lo menos que todos partierais con igual condiciones, ¿no?, a la hora de competir. Sí, claro, te lo vuelvo a decir, ¿no? Si a lo mejor paramos un mes y te dicen dentro de un mes comienzas, ¿no?, te vean a lo mejor estrenado, pues tú llegamos en las mismas condiciones, ¿no? Llegamos todos sin lugar, ¿no? Hay equipos que a lo mejor no paran, otros que están dos semanas sin lugar, y a lo mejor, como nos ha pasado también a nosotros la Roteña, que también vamos a marcar jugar tres o cuatro partidos en menos de una semana, ¿no? Claro. Así que, pero es lo que hay, sabemos que era una temporada bastante difícil y ahora ya tampoco nos podemos sacar todo al virus, ¿no? Hay que intentar terminar la temporada lo más alto posible y en primer lugar pues buscar la salvación lo más pronto posible. Claro, y una vez que se empieza ya, pues hay que intentar llegar al final. En lo puramente deportivo, Miguel, tras el empate de ante el Algaida, estoy hablando ya por el mes de diciembre, se cerraba la primera vuelta, os dejaba quizás un amargo sabor de boca, ¿no?, el cierre de esa primera parte de la competición, pero a partir de ahí parece que el equipo ha comenzado a calibrar, ¿no?, a levantar la situación y, bueno, solo os ha podido parar el virus, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Ganamos dos partidos seguidos, ¿no?, al Puerto y en Rota, ¿no? Y hicimos un gran partido en Villamartín, donde tampoco pudimos conseguir nada, ¿no?, pero donde se hizo un gran trabajo y la verdad que veníamos en línea ascendente, ¿no? Y maldita sea la hora del virus, ¿no? Nos paró, nos cortó, pero bueno, sabíamos que nos podía pasar, ¿no? Era donde estamos expuestos y la verdad que a lo menos nos podía haber pasado cuando tuvimos el mes de infarto en diciembre, tantos partidos seguidos, además que no fuera venido un parón, ¿no? Claro. Por eso te digo, la verdad que cuando viene, cuando toca y hay que apechugar con ello. ¿Y entonces qué es lo que ha ido cambiando en esta segunda vuelta? Pues nada, ¿no? También que hemos estado recuperando jugadores, ¿no? Después del mes de diciembre teníamos muchos jugadores cargados, ¿no? Se ha ido recuperando, ¿no? Hemos estado entrenando bastante bien, ¿no? Y el equipo pues lo notaba, ¿no? Y sobre todo pues los resultados positivos, ¿no? Cuando entra en una de Jamaica de resultados positivos todo es más fácil, ¿no? Y creo que esa ha sido la clave y nada, ¿no? Paramos la semana pasada, pero en esta ya estamos otra vez con las miras puestas en volver a la senda de la victoria, ¿no? Después de un gran partido que hicimos en Jerez, ¿no? Donde debemos de sentirnos orgullosos. Ahora mismo, Virus aparte, ¿cómo ves al equipo? ¿Estas dos semanas de semiparón, podemos decir, os pueden pasar factura o se vais a recuperar pronto? Esperemos que no, ¿no? Esperemos que lo logremos el domingo con una victoria, ¿no? Llegamos también con un número más bajo esta semana otra vez, pero bueno, como una cosa que es nuestro día a día, ¿no? Así llevamos durante todas las temporadas, ¿no? Es raro la semana que lo tengamos todos disponibles, ¿no? Pero bueno, hay que afrontarlo como estamos, para eso somos 20 y tantos jugadores y la verdad que nosotros ya lo único que estamos pensando es en ganar el torneo el domingo aquí en Urique. Lo que parece claro, Miguel, es que ahora mismo no hay nada decidido ni descartado en lo que es esta primera andaluza en vuestro grupo, y es que a pesar, digamos, de esa sensación que os quedó después de cerrar la primera vuelta, el equipo ahora está muy vivo para meterse entre esos cinco primeros. Ese objetivo, pues, aunque ustedes supongo que siendo más serios, ¿no?, en ese aspecto, más realistas, pensáis primero en la permanencia, pero bueno, la lucha por esas cinco primeras posiciones no está ni mucho menos descartada. No, claro, cuando tuvimos la raza negativa lo veníamos diciendo, ¿no? Que esta categoría es encadenar 2 o 3 victorias consecutivas, ¿no? Y fíjate, ¿no? Conseguimos 2 victorias consecutivas y nos alzamos a la cuarta plaza, ¿no? Así que eso es lo que debemos hacer, ¿no? Intentar dejar escapar los menos puntos posibles de aquí a que acabe la primera fase y ya veremos dónde nos situamos. La verdad es que leyendo la prensa de fuera de Ubrique, casi todo, los medios de comunicación os siguen dando por candidatos a esa zona alta a pesar de esa irregularidad del equipo en la primera vuelta. Es también un dato a tener en cuenta, ¿no?, a cómo ven los rivales, precisamente. El equipo ha ido ganando durante estos años atrás, ¿no? La gente sabe que no nos vamos a dar por vencido y nosotros como los primeros, ¿no? Y estamos completamente seguros de que cogiendo otra raza buena ahora, ¿no? Ahora tenemos una serie de partidos que son finales, ¿no? Y consiguiendo victorias, pues todo es más fácil, ¿no? Todo se hace mucho más a menos, ¿no? Así que la primera que tenemos que mirar es el domingo, no hay otra, ¿no? La primera del domingo. Así que una vez que pasemos el domingo, miraremos al domingo. Pero lo más importante ahora es trabajar bien esta semana para conseguir, para llegar de la mejor manera para intentar conseguir la victoria el domingo. Miguel, a la hora de hacer balance de esa primera vuelta destacan los vaivenes, sobre todo de la competición. Partidos aplazados, luego os han llegado semanas en las que habéis tenido que jugar muchos partidos seguidos, otras jornadas que no habéis podido jugar, partidos sin público, luego con público, otra vez sin público. ¿Toda esta incertidumbre afecta de alguna manera a los equipos y a su trabajo? Hombre, claro, no es lo mismo trabajar sabiendo que va a jugar domingo seguro, ¿no?, que estrenar con la duda cuando un médico dice que está plaza, ¿no? Son cosas que es normal, ¿no? No es lo mismo jugar con público que sin público. Y al menos el pagarte 2 semanas y por una semana una 3 partidos, ¿no? Es lo que este año sabíamos que podía pasar y es lo que está pasando, ¿no? Así que también debemos acostumbrarnos y una vez que estemos acostumbrados, pues sacar una mejor versión de nosotros. Pero claro, es lo que decimos, tanta incertidumbre a lo mejor no hace que el equipo esté 100% concentrado, ¿no?, como en otras temporadas, y ya no solo hablo por vosotros, supongo que a todos los equipos le ocurrirá lo mismo, ¿no? Esa tranquilidad, ¿no?, es lo que sin duda le hace falta a la competición, le hace falta a los equipos, pero bueno, esta temporada está visto que así no va a ser. No, claro, esta no va a ser así, ¿no? Es una temporada como estamos viendo, ¿no?, que a lo mejor puede entrenar un día con 18 jugadores y otro día a lo mejor entrenar con 9, ¿no?, porque o uno está malo o no puede tampoco tirar de otro equipo como hacía, ¿no? Un año a lo mejor si te faltaba un juego o un partido pues te puede estar juveniles, ¿no? Son, la verdad que está siendo un año duro, ¿no?, pero hasta ahora creo que lo estamos solventando, ¿no? Hay que seguir trabajando, ese es nuestro lema, ¿no? Trabajar y no queda otra, ¿no? Así que hay que acostumbrarnos a todo lo que está pasando y llevarlo de la mejor manera. Bueno, otra cuestión, Miguel. El tema de la plantilla se ha reforzado. Ha vuelto pues uno de los jugadores que ya estuvo en la primera etapa de Ubrique Unión Deportiva, Leandro Izquierdo. Y aparte también en algunos partidos has podido tirar de gente de la cantera, ¿no? Sí, claro. Todas las semanas, pues, como te vengo diciendo, tenemos siempre bajas, ¿no? Y Leandro se nos abrió la posibilidad de que había vuelto Ubrique, ¿no? Y la verdad que no costó mucho ni convencerlo ni que nos convenciera, ¿no? La verdad que es un jugador que nos va a aportar bastante y ya lo está haciendo, ¿no? Desde el partido en Rota y el domingo, por ejemplo, que tuvo que jugar de lateral derecho, puesto que no teníamos ni a Wanda ni a Mario y se marcó un partidazo, ¿no? Sabemos de lo que nos va a dar y es lo que le podemos dar nosotros. Vosotros lo conocéis y él conoce perfectamente al equipo y esa adaptación pues no le va a costar. De hecho, como tú comentas, no le ha costado ningún trabajo. Ahora mismo, para este próximo fin de semana, ¿con cuántas bajas cuentas? Pues tenemos la baja segura de Paco y Gago, ¿no? Que fueron Paco la quinta amarilla, Gago fue purgado, ¿no? Uh-huh. Y de Peluca, ¿no? Esas tres son seguras, más no sabemos si Mario Chacón puede ser que llegue, ¿no? También tiene un golpe desde que vinimos de Rota y no sabemos si va a poder llegar, ¿no? Y también la baja de Guami, ¿no? Que se lesionó también en Rota y tiene todavía para dos o tres semanas más, ¿no? Así uh-huh. que tenemos ya cuatro o cinco bajas bastante importantes, ¿no? El domingo fuimos con un juvenil, Miranda, y si tenemos que tirar de juvenil esta semana, pues volveremos a tirar, ¿no? Y crucemos los dedos, ¿no? Sí, claro, es lo que te dice, ¿no? Todos los días, pues, hay que estar a la expectativa y día que pase, que no pasa nada, pues, una alegría, ¿no? Bueno, tan solo nos queda recordar que hoy miércoles, a esta hora, en principio, este domingo se va a jugar ese Ubrique Unión Deportiva, el Torneo 2009, que será a las 12:30 en el Antonio Barbadillo y sin público. Sin público, ¿no? Otra vez, estamos en la fase de grado 2 y no puede entrar público, ¿no? Pero bueno, eso es lo que más duele, ¿no? Para la gente que ha pagado un abono y eso y que no pueda ver el fútbol, ¿no? Pero bueno, por ellos es por los que debemos dar el máximo e intentar ganar el domingo. Porque al final, así de tiro de memoria, ¿han sido solo dos los partidos a los que ha podido asistir el público? Sí, ¿no? Hemos tenido público con el Algaida y con el Portuense nada más, ¿no? Una pena, pero es lo que no está en nuestras manos toda la pelota con él. Dentro de lo que cabe, pues es totalmente comprensible y todos sabemos lo que supone, ¿no? Para estos clubes como el Ubrique, estos clubes de categorías modestas, el no poder contar ni con taquilla ni con el bar, porque son ingresos que en muchos casos casi los que forman fundamentalmente parte del presupuesto de los equipos, no a lo mejor la parte más importante, pero sí es lo que contribuye, ¿no? A que los equipos puedan salir saneado tras una temporada. Ese es un problema al que se enfrentáis todos los equipos, ¿no? De estas categorías. Pues claro, ¿no? Es uno de los ingresos más importantes que hay, del cual no podemos tirar, ¿no? Ahí debería haber sido se debatió un poco más flexible, pero nada, ¿no? Hay que apechugar. Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí, como siempre, darte las gracias por habernos atendido y desearos mucha suerte, tanto en el aspecto deportivo como en el aspecto de la salud de cara a este fin de semana y a lo que queda de esta primera fase que esperemos que no haya más sobresaltos. Miguel Domínguez, muchas gracias. Pues venga, Jesús, buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Pues ya saben, este próximo domingo, en principio, si no hay ningún otro sobresalto, se disputará ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Club Deportivo El Torno 2009. Encuentro que se va a disputar en el Antonio Barbadillo a partir de las 12:30 del mediodía. Y como estábamos diciendo, con Miguel Domínguez, pues será un partido sin público. El último que se pudo disputar aquí en Ubrique se hizo con público ante el Recreativo Portuense, pero luego ya con el cambio o el empeoramiento, podemos decir, de la situación sanitaria en nuestra comunidad y en general y en nuestra provincia en particular, pues ya se han impuesto de nuevo esas restricciones en los eventos deportivos al aire libre. Cabe destacar que el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el equipo jerezano del Torno 2009, ahora mismo ocupa en la clasificación la penúltima posición. Tiene 6 puntos, ha jugado 10 partidos, ha ganado solo uno, ha empatado 3 y ha caído, ha sucumbido, ha perdido en 6 ocasiones. En el partido de esa primera vuelta que disputaron los equipos del el Torno 2009 y el Ubrique Unión Deportiva, ese partido terminó con empate a un gol. Y veremos si el conjunto ubriqueño es capaz de sumar 3 puntos ante, a priori, uno de los equipos de la zona baja. Ante ese objetivo que, al menos de forma oficial, ¿no?, el Ubrique Unión Deportiva tiene, que es en principio luchar por la permanencia, pues se trata de un partido vital, ¿no?, como decimos, ante uno de los equipos, al igual que ocurría con el Recreativo Portuense, que están en la zona baja y que ya están pues a cierta distancia del resto de conjuntos. Pues tiene que aprovechar el Ubrique Unión Deportiva para sumar esos 3 puntos e intentar ir acercándose a los puestos altos de la tabla. Recuerden que ahora, en estos momentos, el Ubrique Unión Deportiva es sexto clasificado. Tiene 15 puntos. Está a un punto del quinto y del cuarto, que son el cuarto es Algaida, el quinto Trebujena, tienen 16 puntos. Pero cabe destacar que Algaida tiene un punto menos, un partido menos que el Ubrique Unión Deportiva, mientras que el Trebujena ha disputado 2 partidos menos. Es decir, que ahí tienen opción de jugar con esos puntos potenciales que, en caso de victoria, pues supondrían ya más distancia para el conjunto ubriqueño. Eso sí, la Roteña, que ocupa la tercera posición, tiene 18 puntos. El Ubrique Unión Deportiva está a 3 puntos de la Roteña y tiene el mismo número de encuentros que el conjunto ubriqueño. Cabe destacar, volvemos a insistir en que el equipo de la Roteña es uno de los serios candidatos a luchar por el ascenso a la División de Honor, pero, tal como nos comentaba hace unos instantes Miguel Domínguez, es un equipo que también se ha visto muy condicionado por el coronavirus, ya que a principio de temporada ya le cerraron también el campo. Rota estuvo confinada, el equipo tuvo problemas para utilizar las instalaciones deportivas, tuvo que aplazar sus encuentros, luego los ha tenido que jugar seguido. Dentro de lo que cabe, pues fue recuperando, ¿no?, ese ímpetu que se le presumía al equipo a principio de temporada sobre el papel, pero luego se ha encontrado otra vez con confinamientos ya por casos detectados en su propia plantilla. Eso es lo que nos referíamos nosotros, en que el virus obviamente puede condicionar y adulterar la competición en ese aspecto. Si se ceba con un equipo, madre mía, vamos a ver cómo puede afrontar lo que resta de temporada. Bueno, pues eso en cuanto al Ubrique Unión Deportiva Señor A. También hay que destacar que el Ubrique Unión Deportiva Señor B tiene previsto jugar este fin de semana la última jornada de la primera vuelta. Se tendría que recibir al conjunto gaditano de la Rock Puente. En principio el partido está programado para el mismo día que el encuentro del Ubrique Unión Deportiva A ante el Torno, es decir, para el domingo, pero a las 4 de la tarde, también en el Antonio Barbadillo. No es definitivo, vamos a ver si finalmente ese es el horario, ya lo podremos confirmar con mayor seguridad mañana jueves, y entonces tendríamos doble ración el mismo día, en el mismo escenario y con poco tiempo de diferencia entre un partido y otro. Y tan solo, pues, comentar también ya respecto al fútbol, para cerrar, a lo que se refiere al fútbol de cantera, que los equipos del Ubrique Unión Deportiva y del Deportivo Ubriqueño solo pudieron disputar, o su grupo, no todos los equipos lo han jugado, solo pudieron disputar una jornada desde enero hasta acá. Comenzó la competición, se disputó una jornada, a unos equipos les fue mejor, a otros peor, pero después, con ese cambio, como decimos, de la situación epidemiológica, pues de nuevo la federación ha optado por suspender la jornada. Así que nos encontramos a principios del mes de febrero con el Ubrique Unión Deportiva, con sus equipos de cantera, que han disputado una jornada, pero que prácticamente no ha comenzado la liga. Ha sabido muy poco después de estar entrenando desde septiembre y octubre. Pues imagínense, cuando ya parecía que iban a comenzar la competición, pues de nuevo se encuentran con que pues se suspende, ¿no?, a causa de la situación sanitaria. Totalmente comprensible que se tomen esas medidas por lo que estamos comentando. Y bueno, veremos a ver cuándo se puede retomar la liga de las distintas categorías. Es una cuestión que no solo afecta al fútbol, sino también a otras competiciones. Ya comentábamos también la del baloncesto. El CABU también tenía previsto que sus equipos comenzaran a finales de enero y se aplazaron, y la Federación Gaditana de Baloncesto anunciaba que, bueno, pues en principio se suspendían ese calendario que tenían programado y se ponía como fecha el 14-15 de febrero. Veremos a ver si a partir de ahí ya pueden de nuevo volver las competiciones de los equipos de cantera de nuestra localidad. Y con esto nosotros pues no tenemos nada más que decir. Ah, sí, una cosa, que este fin de semana parece que se va a jugar un partido amistoso entre el Ubrique Unión Deportiva Infantil B y el Deportivo Ubriqueño Infantil. Partido amistoso, son equipos de la misma localidad y que se pueden llevar a cabo. Pues esa noticia nos ha llegado y no sabemos la hora, y ya también no obstante, la hora es indiferente para los aficionados porque son partidos a los que no puede acudir público, pero bueno, no está mal, ¿no?, que aunque sea de carácter amistoso, que ya puedan jugar al fútbol una vez que le han puesto la miel en los labios, ¿no?, cuando ya se ha podido reanudar la competición. Con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a la misma hora aquí en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, a eso de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.